Disfrutaron de Más Allá, Luna de Miel y Mi Pueblito con la orquesta de Luis Arcaraz de la producción Feliz Retorno como parte de sus últimas grabaciones para Discos Musart aproximadamente de 1962. Luis Arcaraz fue también conocido como el Benjamín de los compositores. Junto con Agustín Lara y Gonzalo Curiel conforma la trilogía de los principales compositores que tuvo México. Los tres, Arcaraz, Curiel y Lara, tuvieron algunas coincidencias. Llegaron a cantar o interpretar sus propias composiciones, ejecutaban el piano y tuvieron su orquesta. Así como Gonzalo Curiel, Agustín Lara o Gabriel Ruiz, Luis Arcaraz aportó a la música popular mexicana varios temas que a la fecha siguen siendo grandes éxitos como Viajera, Bonita, Prisionero del Mar o Quinto Patio. Algunas de ellas con letra de otros autores como Mario Molina Montes, José Antonio Zorrilla Muniz o Ernesto Cortázar. Con información tomada del portal en internet de la Sociedad de Autores y Compositores de México, su nombre completo fue Luis Arcaraz Torras y nació en la Ciudad de México el 5 de noviembre de 1910. Fue heredero de una tradición artística que se remonta al año de 1886, cuando su padre, Luis Arcaraz y Chopitea, junto con su hermano Pedro, debutaron en la Ciudad de México con su compañía de zarzuelas y operetas en el hoy extinto Teatro Nacional. Seguimos con más números de música internacional con la orquesta de Luis Arcaraz. Thank you. Ecos de la Memoria. Escucharon Til, Ramona y 24.000 besos con la orquesta de Luis Arcaraz del disco Feliz Retorno como parte de las últimas grabaciones para la compañía Musart aproximadamente de 1962. Hoy estamos realizando un homenaje al músico Luis Arcaraz, quien, por cierto, fue el afamado director de una orquesta con un estilo inconfundible que llegó a acompañar a los principales cantantes de la época. Siguiendo con un poco de su biografía, su padre Luis y su tío Pedro Arcaraz y Chopitea, con el paso del tiempo adquirieron el teatro principal, que fue conocido como la Catedral del Género Chico o Teatro de Revista, con sus famosas tandas que combinaban episodios musicales con escenas cómicas. Luis Arcaraz nació en los altos del Teatro Principal, que perteneció a la familia Arcaraz hasta 1931, año en que un incendio terminó con su historia. Desde muy joven, Luis Arcaraz demostró aptitudes para la composición y ejecución de instrumentos musicales. Así es como en 1932 presentó su primera revista en el Teatro Iris. Ahora sí, comenzamos con el disco Nuevo Color de mi Música, del año 1962 aproximadamente. El primer tema es, precisamente, Te lo diré con música. Adelante. Te lo diré con música. Lo que te quiero a ti, te entregaré con música este amor que es de ti. Yo quiero así decírtelo con todo el corazón, porque tú eres. Tú eres mi dulce inspiración. Te quiero tanto, tanto, que anhelo que mi canto te diga mi pasión. Te quiero tanto, tanto, que voy a abrirte el pecho y besarte el corazón. Te lo diré con música, lo que te quiero a ti. Y mis canciones irán gritando, no te olvides de mí. (Risa)

Disfrutaron del popurrí, danzones de Arcaraz, no faltaba más, juguete de amor, y el segundo popurrí, el que pierde una mujer, Caramelo, del disco Nuevo Color de mi Música, como parte de las últimas grabaciones que hiciera Luis Arcaraz para Musart, aproximadamente en 1962. Aunque este músico fue fundamentalmente un gran compositor y sus canciones tuvieron muchos intérpretes, nadie como él las interpretó mejor con su característica voz. Entre los años 1953 a 1955, su orquesta estaba considerada como una de las mejores del mundo. Posteriormente, esta modalidad resultó ser demasiado costosa por el alto número de músicos que la integraban y dejó de ser negocio, razón por la cual siguió actuando como pianista. Entre 1961 y 1962, volvió a organizar su orquesta con coros al estilo de Ray Conniff, acompañando a los hermanos Ruiz Armengol, grabando un LP. Aparte, grabó uno con temas internacionales que compartimos con ustedes al comenzar el programa y otro con temas de su autoría. Con las grabaciones que hizo a la RCA Víctor, ganó en tres ocasiones un disco de oro por las ventas millonarias de sus discos. Participó como actor en 12 películas del cine mexicano, como compositor en 8 cintas y musicalizó 3 más. El 1 de junio de 1963 viajaba de Monterrey a Río Verde, San Luis Potosí, para amenizar un baile en el cual ya lo estaban esperando los miembros de su orquesta y perdió la vida en un accidente automovilístico en Matehuala, San Luis Potosí. Thank you. vida y un amor que me comprende y me hace feliz. Ella es la musa que inspira mis cantos, que brotan cual flores de lis. Por ella yo fui capaz de disgustar a nuestro Señor. Fui a sus dominios, robé las estrellas y luego las puse a sus pies. A la luna le robé esa luz argentada y con ella iluminé su carita dorada. Es en mi vida ese amor lo que me alienta y me hace vivir. Por eso pongo a sus plantas estrellas y lunas y joyas de Ofir. La luna le robé esa luz argentada y con ella iluminé su carita adorada. Es en mi vida ese amor lo que me alienta y me hace vivir. Por eso pongo a sus plantas estrellas y lunas y joyas de fin. Ecos de la memoria. Fuiste tú recuerdo de besos y dichas, divino y fatal. Fuiste tú, enlutado romance que tuvo por cómplice al mar. Eres tú, dulce nombre que llena mi vida de dulce ansiedad. ¡Qué dolor! Pudiste haber sido y no fuiste mi grande verdad. La luna, tus palabras, tus promesas, tu modo de sentir y de mirar. Tu amor me conquistó, pero tú eras el sueño que no pude realizar. Desde ayer recuerdo es un ancla en la sangre de mi corazón. Y a pesar de que ahora te doy por perdida, te niego el adiós. luna, tus palabras, tus promesas, tu modo de sentir y de mirar. Tu amor me conquistó, pero tú eras el sueño que no pude realizar. Desde ayer tu recuerdo es un ancla en la sangre de mi corazón. Y a pesar de que ahora te doy por perdida, te niego el adiós. Escucharon el popurrí, blues de Arcaraz, Rímel vuelve, por ella y Te niego el adiós, con la orquesta de Luis Arcaraz y de su propia autoría, del disco Nuevo color de mi música, como parte de sus últimas grabaciones para Discos Musart en el año 1962 aproximadamente. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción conformado por Marco Antonio Bersunza León y José Antonio García, la voz romántica de la radio en la dirección. Soy Ana Dalal de Gives Nazará. Finalizamos en forma anticipada porque van a escuchar un largo popurrí con la orquesta de Luis Arcaraz, con los temas Prisionero del Mar con letra de Ernesto Cortázar, Bonita con letra de José Antonio Zorrilla Moniz, Hamaca, Viajera, Sortilegio, Fruta Verde, Haz de Corazones, Muñequita de Squire, Sombra Verde y Quinto Patio, estas dos últimas con letra de Mario Molina Montes. ¡Hasta la próxima! Vanidad en ti, sabes mi ansiedad y haces un placer de